Le damos la bienvenida a todos y todas quienes en estos momentos escuchan la transmisión en vivo de el programa Directo al Grano en esta radio Espacio 107.7. Les recordamos que hoy, viernes 25 de octubre, saludamos a todas las Olgas, así que si tiene cualquier familiar, tía, prima, llamada Olga, nuestro abrazo para ella. Recuérdelo, ¿cierto? Es una muestra de cariño el recordar los santorales y una muestra de cariño que se agradece por siempre quien la recibe. Nosotros cumplimos con saludar a las Olgas y comunicarles que estamos transmitiendo en estos momentos mientras se produce una importante movilización desde tribunales. Usted me escucha así, medio ronco, y es porque, claro, estos días han sido álgidos entre gritos, bombas lacrimógenas, transmisión en vivo. Han sido jornadas de mucho, mucho movimiento y no es noticia para nadie, ¿cierto? Ustedes lo saben, han visto que en las calles de Concepción y Chile la gente ha querido salir a reclamar por lo que siente más justo. De seguro usted tendrá sus propias consignas, ¿cierto? De seguro hay algo que lo afecta más que lo demás. Me imagino que si usted estudió con crédito, con aval del Estado, será un deudor cuya principal demanda es que se termine esa deuda, que no le permite optar a beneficios de vivienda, que no le permite poder postular a créditos hipotecarios, en definitiva, una deuda que lo mantiene totalmente endeudado, digámoslo tal, con todas sus letras. Ahora, si bien usted es un jubilado o una jubilada, su demanda probablemente sea poder hacer retiro de sus fondos, que las AFP no administren más ese recurso que usted acumuló durante su vida y que ahora está en manos de esos privados que no solo durante su vida adquirieron utilidades con esos recursos, sino que hoy día siguen sin entregárselos en su totalidad. O bien, si es un trabajador o una trabajadora, estará peleando con sus consignas contra la larga jornada laboral porque se rebaje a 40 horas. En definitiva, son muchas las demandas, son muchas las consignas que se han levantado estos días. Hasta las barras de los distintos equipos locales han querido demostrar que están unidos en la marcha del día de ayer. Vimos bonitas imágenes entre los hinchas del Deportes Concepción, junto con los del Vial, junto con los de la Universidad de Concepción, que me imagino tendrá entre sus demandas también que se mantengan todos los equipos en primera división en este torneo. Se les vio unidos, no pusieron el foco en sus diferencias, sino en sus similitudes. Y eso es algo bien característico que ha pasado estos días. Mientras los medios de comunicación intentan, los medios de comunicación tradicionales, digámoslo claro, los canales de televisión abierta, han puesto el foco en la violencia, han puesto el foco en los destrozos, en los saqueos, que por supuesto nosotros cumplimos también aquí con decir que son situaciones graves de violencia que se desentienden absolutamente de la movilización central, que no deslegitiman en ningún sentido las válidas demandas que levanta la gente. Ellos se han centrado en eso. Los medios de comunicación tradicionales han querido poner el foco en esa temática. Mientras tanto, la mayoría de la gente sigue reclamando y reclamando por justas demandas, por estos problemas de dignidad en la vida, como son el poco acceso a la salud. Lo manifestaron los mismos funcionarios de la salud pública, que también se hicieron presentes en las movilizaciones de estos días. En definitiva, por una serie grande de demandas que se ven o intentan verse agrupadas en dos consignas, me parece a mí, que son las fundamentales de estos días, las que he visto más repetidas en la calle, en los muros, a través de rayados, de panfletos, que son, por un lado, la exigencia de que este gobierno dé un paso al costado y diga y asuma su responsabilidad política de los hechos ocurridos estos días, y por otro, que se desmilitarice la ciudad. El ejercicio de la democracia tiene que ser el que lleve a, el que conduzca hacia el buen puerto, y de eso estaremos conversando en el programa del día de hoy, donde me tienen solito don Ricardo, Antonia, me han dejado, supongo que estarán marchando, yo también lo haré prontamente, pero queremos estar con ustedes. Esta semana han pasado muchas cosas y es necesario que las comentemos. Si ustedes están atentos a nuestra transmisión, los invitamos a quedarse con nosotros. Vamos a irnos a un breve espacio musical y a la vuelta estaremos conversando cuáles son esas consignas, cuál ha sido también el panorama, cómo se creó este movimiento social. Es cierto que nació desde algunos evasores del metro. Yo creo que tiene un poco de todo, pero de eso y más estaremos hablando durante nuestro programa. Así que vamos a irnos al breve espacio musical y a la vuelta toda la información de Concepción y sus alrededores. Ya no existe, que se casa María, que la esposa de Juan ya se estrenó como amante, que subieron la renta, pones tu coche en venta, y que en El Salvador ya se ha acabado la guerra. Y entre tantas noticias y chismes de barrio, resulta que eres tú siempre lo más importante. Aunque quieran olvidarte, a mi filosofía, te llevo pegada a mí como calcomanía. ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte, en la sonrisa del niño, en la rutina del viejo, en la canción de la radio. Gorbachov compró boleto en la historia, que Hussein se prepara, que Cuba no cede y que el hijo de Marta por poco se muere. Y entre tantas noticias y chismes de barrio, resulta que eres tú siempre lo más importante. Aunque querer olvidarte sea mi filosofía, te llevo pegada a mí como calcomanía. ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte, en la sonrisa del niño, en la rutina del viejo, en la canción de la radio. De la tarde. 13 minutos. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Volvemos a este directo al grano, un directo al grano bastante especial, es convulsionado el ambiente, la política nacional, se han generado movilizaciones. De hecho, justo en estos momentos sale ya una protesta enorme de tribunales a la cual nos estaremos sumando prontamente. Ya me acompaña en el estudio don Ricardo Sáez. Muchas gracias por estar con nosotros, don Ricardo. Bienvenido. Sí, pues aquí estamos de nuevo. Bueno, desde el viernes pasado ya recuperándonos de una neumonía que tuve, pero ahora ya estamos acompañando aquí a mis amigos y preocupados todos del problema que existe en Chile. Pues, ¿eh? Este tema no se lo esperaba nadie, por lo que se ve, ¿verdad? Pero algún día el pueblo tenía que despertar, pues, ¿cierto? Así es, yo venía pensando cuántos viernes ya llevamos conversando y conversando temáticas locales y nacionales que preocupan a la gente, que le hacen una vida muy poco digna. Yo creo que si alguien pusiera los directos al grano desde hace un año hasta ahora, se explicaría más o menos por qué se produjo este estallido social tan grande. O sea, claro, hace dos semanas nadie esperaba que fuera tan convulsionado, tan violenta esta explosión social. Pero si uno va haciendo cuenta desde hace cuánto tiempo nosotros venimos recabando situaciones de violencia contra la gente, contra su vida diaria, ¿se explica un poco la cosa? Claro, y de cómo los gobiernos que han dirigido el país han manejado las situaciones siempre perjudicando a la clase baja, estudiantes, adultos mayores, trabajadoras, trabajadores, y las riquezas nacionales, porque han ido desapareciendo del país. Entonces, este pueblo algún día tenía que despertar. Ahí veía yo en la marcha de una niña con un cartel que decía: nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo. Y eso es una realidad hoy día. Así es, ya cumplimos hoy viernes una semana en estado de emergencia en la región metropolitana y desde el día de mañana ya una semana de estado de emergencia en Concepción. Una movilización social que nosotros nos explicamos con la idea de la alza del pasaje, ¿cierto? Se subió el 30 pesos la tarifa del pasaje en el metro. Hubieron declaraciones desafortunadas de un par de políticos que para mí también son parte de esta estallido, parte del caldo de cultivo que finalmente generó la movilización, porque hubo un ministro de transporte que llamó a la gente a levantarse más temprano porque a las 6, entre 6 y media y 7 de la mañana el pasaje costaba más barato. Y otro llamó que compraran flores porque las flores no habían subido de precio. Y porque las flores habían bajado de precio, estaban más baratas para los románticos, dijo él precisamente, el ministro de Economía. Entonces, esto fue sumando rabia, sumando insatisfacción, un poco de impotencia, ¿cierto? No ver que se solucionaba ante una demanda que agarraba vuelo en redes sociales y que de parte de los estudiantes secundarios tuvo una respuesta, una expresión física, que fue la evasión masiva de varias estaciones del metro el día jueves de la semana pasada. Nosotros lo conversamos el día viernes en el programa. Están evadiendo los jóvenes. Dijimos, bueno, es una expresión social, ¿cierto?, de esta violencia con la que se sube el pasaje. Pero luego alcanzó otros niveles de protestas. Bueno, y venía la subida del pasaje del metro, la subida de la luz eléctrica, la subida del agua potable. O sea, todo subir. Lo único que no subían los sueldos, ni salarios, ni pensiones. Entonces, por alguna parte tenía que estallar esto. Tenía que reventar. Luego tuvimos que el día viernes en la noche se produce un cacerolazo que termina con disturbios en Santiago y una movilización gigante nocturna que obligó el decreto de estado de emergencia de parte del presidente de la República y la salida de militares. Esa fue la primera imagen de choque a la población, podríamos decir, la primera muestra de cuál iba a ser el camino por el que optó el gobierno, porque podríamos decir que el fin de semana, adelantándonos en este recorrido que estamos haciendo, se cortó el alza del pasaje, se anunció una agenda social de parte del gobierno que tiene que ver con aumentar el sueldo mínimo, las AFP, incluso la jubilación, la pensión básica solidaria, perdón. Pero el día viernes, que fue cuando estaba in situ empezando esta movilización, la respuesta fue sacar a los militares. Y en Santiago tuvimos la imagen de militares avanzando hacia las poblaciones, recordándole a la gente que vivió la dictadura lo más duro de la represión en Chile. Eso lo tuvimos el día viernes, y el día sábado comienza acá en Concepción la cosa. Claro, lo que pasó es que el gobierno, el presidente de la República, porque somos un régimen presidencialista, ¿verdad? Así es. El presidente es el que ordena, el anda. Una especie de dictador. Eso tiene un gran poder, de hecho, para el tratamiento de las leyes. Él es el que pone urgencia. Es una dictadura disimulada, porque está basada en la constitución del año 80, ¿cierto? Uh-huh. Y esa constitución la dejó el general Pinochet. Entonces el presidente de la República tiene mucho poder, y se basaba en eso el presidente Don Sebastián Piñera, usó y abusó de su cargo. Subiendo precios, subiendo valores y pensiones, sueldos, trabajos, nada. Entonces el país tenía que decirle que bastaba, que esto ya no podía seguir. Y fue lo que dijo a través el día viernes de múltiples cacerolazos en Santiago. En Concepción comenzó el cacerolazo tarde también. Y ¿cuándo se produjo el primer saqueo? Yo creo que eso fue también lo que marcó el otro lado de la noticia, porque Se estaba poniendo el foco en las demandas, se estaba poniendo la idea de, bueno, ya no es solamente el alza del pasaje, ahora es el tema de las AFP, bueno, lo que hemos conversado en muchas ocasiones en este programa. En este programa. Los deudores del crédito con aval del Estado, las 40 horas que también estos días había aparecido en la agenda legislativa, terminó votándose ayer jueves. Ayer jueves. Pero tomó un vuelo la movilización hacia los actos de vandalismo, en el retail, en las grandes tiendas. Y las grandes tiendas y los carros, los coches del Transantiago, hubo trenes completos, la misma televisión en cierto modo trató de tergiversar, habló de, ¿cómo se llama?, de vagones. Uh-huh. No eran vagones, eran trenes completos, 6-7 carros, vagones de pasajeros incendiados, y en cuántas estaciones, incendiando las estaciones, y no había ningún resguardo. También actitudes, situaciones muy sospechosas esas, pues. Porque en todo organismo, en toda organización, está la seguridad en primer lugar. Y tiene que haber personal de seguridad. En cada pedestal tiene que haber un extintor para el inicio de cualquier incendio. Ya sea un extintor de CO2, ya sea un extintor polvoquímico, pero eso habría frenado todas esas cosas. Pero no había nada, no había nadie, no había carabineros, no había bomberos, no habían extintores, no había personal de seguridad. También unas situaciones muy que llamaron a sospecha a muchas personas. Es sospechoso justamente porque lo que había sido la tónica del día viernes fue el movimiento de personal de carabineros y con mucha presencia de carabineros, incluso no solo de Santiago, sino que se llamó a carabineros de alrededor, yo me imagino que incluso de regiones alrededor, a ocupar estaciones de metro. Estación Baquedano, que bueno, terminó siendo noticia nuevamente estos días, el día viernes de la semana pasada amaneció repleta de carabineros, eran 200 más efectivos formados en la estación para impedir la evasión en ese momento. Pero no solo no fueron capaces de impedir la evasión, tampoco fueron capaces de impedir que se terminaran quemando las estaciones. Claro, y ahora hay algo conversando con otras personas a nivel así de periodismo, un poco, nosotros somos periodistas aficionados, yo al menos. Es sospechoso también esto otro que se llama a los reservistas. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón de llamar a los reservistas? Un gobierno llama a sus reservistas en un estado crítico, tal vez de peligro sobre defensa externa, pero ahora, ¿qué? ¿Por qué? A mí me parece, y lo que he visto, y ahí es donde quiero comentar por qué volvió a ser noticia la estación Baquedano, tiene que ver con que en ese lugar el Instituto Nacional de Derechos Humanos denuncia se creó un centro de tortura. Personal militar, ya que se encontraron amarras plásticas, no esposas. Carabineros trabaja con esposas, militares trabaja con amarras plásticas para maniatar a quien toma detenido. Se encontraron amarras plásticas colgadas, lo que da a entender de que en el lugar se produjeron colgamientos de personas para como método de tortura. Recordemos, fue un método muy usado en dictadura, de tortura de detenidos, colgarlos de pies y manos. Esa situación se denunció de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de denuncias de gente que estuvo detenida en ese lugar. Volvió a ser noticia el Metro Baquedano, y lo que me queda a mí, que he investigado temas de derechos humanos, doctrina militar al respecto, es que aquí se armó una escuela. Aquí militares está creando una escuela que por un lado tiene espacios terribles como la estación Baquedano, que fue una escuela de tortura según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que se produjo ahí. Por otro lado, tiene una escuela de shock psicológico o de tratamiento psicológico de masa, mostrando a militares que juegan a la pelota, ¿cierto? Tal como lo hicieron los militares norteamericanos en Irak, que por un lado disparaban desde helicópteros matando civiles y en el día regalaban chocolate y jugaban a la pelota y llegaban con actitud de liberadores. Y aquí lo que se está formando es una escuela. ¿Y una escuela para qué? Los reservistas, que son principalmente jóvenes, conscriptos, baja oficialidad. Y también maduro, gente mayor, con experiencia. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Hay un tratamiento con las Fuerzas Armadas que nos recuerda que fue hace muy poco los hechos de violación a los derechos humanos. Y todavía queda mucha de esa doctrina dentro del ejército. Exactamente, y esa doctrina tan fácilmente no va a ser diluida. Y menos aún si es que estos temas no se evidencian con todas sus letras, porque claro, no se ha dicho. Y otra cosa más, en redes sociales exteriores, en el exterior, se mostró cómo militares ingresaron a domicilios donde habían mujeres acostadas en cama, semidesnudas, y ahí las atropellaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy día? ¿De alegres corazones con tiempos mejores? Así no hay alegres corazones, porque esos no son tiempos mejores. Ese ha sido también un centro de la noticia estos días, don Ricardo y estimada audiencia, la violencia de la represión a nivel particular, casos específicos estamos hablando, ¿cierto? Violencia sexual contra las mujeres detenidas, violencia física, maltratos, un lugar donde se practicaron apremios ilegítimos a los detenidos, como fue la estación Baquedano, videos de Concepción donde se muestra que manifestantes reciben perdigones, disparos que son lesiones muy graves para sus cuerpos. Sí, no se ha dado el número preciso, pero hay muchos ciudadanos, no sabemos ciudadanos, ciudadanas, con la vista perdida, ya hecho pedazos por perdigones, disparados por armas de militares. Y esa situación particular, ¿cierto? Como podríamos decir, una tortura específica, dirigida, pero por otro también hay una tortura colectiva, una situación como fue pasar 3-4 días con toque de queda a las 6 de la tarde. El toque de queda restringe nuestra libertad de locomoción, a una hora muy temprana. O sea, aquí hay una forma también de torturarnos psicológicamente, socialmente. Claro. Decirnos, no, el día que el Estado dice, porque se están muy revoltosos la ciudadanía, los mandamos para la casa más temprano, y si no, te arriesgas a no, detención. A detención y a premio y perdigones y todo lo que significa. Y hablando de detenciones, ¿cuánto? Hay más de 2.000 detenidos en el país, ¿cierto? Eso ha sido lo otro que podemos constatar. Y no se ha especificado todavía cuántos son realmente los muertos que hay. Porque lo ha dicho también bastantes parlamentarios. Yo escuchaba la parlamentaria comunista Carmen Hertz, ella abogada, especialista en derechos humanos, tomó parte importante en los juicios y la persecución de criminales de lesa humanidad en Chile. Al servicio médico legal no se le ha permitido acceder a los cuerpos calcinados que han sido encontrados en supermercados. Curiosamente, encontrado en supermercado cuerpos de gente, había un caballero de 70 años con Alzheimer, encontrado en un saqueo. Su familia decía, nosotros no nos explicamos cómo él llegó al saqueo. Un caballero que no, probablemente, era muy difícil que estuviera saqueando. Esas situaciones no se le ha permitido al servicio médico legal, que podría efectivamente decir si esos cuerpos murieron en el incendio o no, a través de la revisión de la autopsia. Hay declaraciones de dirigentes del colegio médico. Están atemorizados, los han atemorizado para que ellos no den informaciones de la gente, de los ciudadanos, ciudadanas que han llegado en condiciones heridos, ni de los que han llegado muertos. Aún no se sabe, no está claro toda esa situación. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿la salida de este conflicto ya no se avizora por estas medidas de represión? ¿No han sido capaces de aminorar la gente que sale a la calle con sus medidas de represión? O sea, desde el día lunes hasta hoy ha salido cada día a marchar más y más gente. Y el toque de queda, personalmente lo he podido constatar, en las calles no se ha respetado. El toque de queda no le importa a nadie que exista. Los caceroleos se han seguido generando día tras día, pasada la hora del toque de queda. Sí, exactamente. Así es la situación. ¿Podríamos ir a un breve espacio? Vamos a irnos, sí, a un breve espacio musical. Ya. La vuelta, ojalá podamos conversar, como es la tónica de este programa, de las demandas. Pues tratemos de poner el foco ahí, que es de donde han querido sacarlo los medios de comunicación tradicionales. No se ha hablado mucho de ¿qué demandas le van a dar salida al conflicto? ¿Quiere un poco de agüita? Ya, pero sí. Voy a hacer una copita, ¿sí? ¿Sí? Vamos, no usar el espacio. Con la mano, los mientras no estaba, y la las sábanas de lino. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a la joven que plancha cantando y ay, pero garbo, antes de hacer tus faldas sobre la luz. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés. Pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba una... Volvemos al directo, al grano. Estamos conversando, claro, con don Ricardo, las similitudes que ha tenido este nivel de represión con el que se tuvo en dictadura. Claro, es una situación distinta, antes disparaban balas. Hoy son perdigones de goma, hacen menos daño. Antes ya hubiésemos estado de seguro con, a raíz de estas protestas muy similares a los que fueron los paros, ¿cierto? Del 2 y 3 de julio del año 85, por ejemplo. Estaríamos lamentando muchas más muertes de las que estamos lamentando en la región y en todo Chile. Bueno, pero hoy día, digamos, la Comisión de Derechos Humanos está exigiendo que se aclare. Porque hay fallecidos. ¿Cuántos son los fallecidos? ¿Cuántos son los heridos? Entonces ahora ya el desamparo no es tan grande. Hay un caso de un hombre golpeado por carabineros que llegó a la posta central muy mal herido, golpeado con fracturas en su columna vertebral y que murió en la posta central y no se le incluyó en los registros de muertos por acción de las Fuerzas Armadas, porque murió en la posta central, entonces no contó porque no murió en la detención. Ese yo creo que fue el mismo que pasaron en la televisión. Está grabado. Están golpeadísimos. Está este caballero, este ciudadano civil, estaba mirando. Y van 3-4 carabineros ahí y uno le lanza un golpe de pie, de frente, golpe de karate en todo el pecho. Y lo lanza de espalda a la calle. Claro, le pegó, le afectó el corazón, el estómago y en la posta murió, falleció. Ha sido jornada de gran violencia y, como decíamos, donde se está creando una escuela, una lógica de repetición. Acá recordemos quienes vinieron a enseñarle a los militares los mecanismos de tortura que se aplicaron durante la dictadura. Fue la Escuela de las Américas, ¿cierto? Esta escuela creada por la CIA. La CIA y Estados Unidos tiene una cárcel en la bahía de Guantánamo, en territorio cubano, sí, en donde tienen prisioneros de guerra de todos los países del mundo, de donde han tenido conflicto, ahí arrestan y en ese lugar se aplican torturas de grueso calibre, las torturas más brutales las pueden aplicar sin observadores de derechos humanos de la ONU, sin ningún tipo de control. Ellos tienen ahí esa escuela, ¿cierto? Sí. Yo me imagino que acá los militares chilenos también quieren tener una escuela como esa. Pero bueno, antes del 73 iban a una escuela que tenían en Panamá. Allá hubo una escuela de entrenamiento para este tipo de acciones. Y de doctrina también. Claro, que tiene que ver. Por supuesto, con la doctrina fascista. Del enemigo interno, de que en el mismo estado convive el aliado y el enemigo. Correcto. Esa situación es la que hemos visto replicada en las calles a través de la represión a un movimiento social que día tras día ha expuesto demandas que van desde lo particular a lo general, que van desde lo más sentido por los distintos gremios. Se ha hablado de parte de los jubilados, por supuesto, no más AFP, se ha hablado de parte de los sindicatos de 40 horas semanales de jornada laboral, se ha hablado de los estudiantes de fin a la deuda del CAE, por ejemplo, fin a la deuda del crédito con aval del Estado. Don Ricardo, ¿cree usted que hay alguna demanda que logre englobarlas todas, que vaya a darle alguna resolución a este conflicto? Porque así, de a poquitos, de a demandas particulares, me parece que no lo vamos a solucionar. O sea, imposible, no. Esto, y con la explicación que dio el presidente don Sebastián Piñera a todo el país, con la, digamos, las soluciones que expuso, no soluciona nada. Deja el conflicto tan igual como antes. Entonces, ¿de qué hablamos? Así es, porque por ejemplo el sueldo mínimo se elevó a 350 mil pesos. Pero si uno le descuenta, ¿cierto? Los descuentos obligatorios. Los descuentos de salud, los descuentos de seguro por un accidente de trabajo, imposiciones para pensión, queda al final como entre 100 y 280 mil pesos. 260, claro, 260 mil pesos. Claro. ¿Se puede vivir con eso? Yo creo que no. No, pues imposible. No se puede. Menos si se, o sea, a lo mejor una persona sola que aparte de ese ingreso recibe algunos tipos de beca, algún ingreso de parte de su padre, no tiene hijos, no arrienda, es propietario. Yo me imagino un caso de esas características muy específico que pueda vivir con ese sueldo. Pero si hablamos de la realidad chilena, donde se puede tener un hijo, en donde a lo mejor se atiende a algún padre que ya está enfermo, en el cual uno también tiene gastos de medicamentos, es imposible. Imposible. Y además que los abuelos hoy día, está todo revertido, bueno, siempre ha sido así, pero nunca tan marcado, tienen que apoyar a sus nietos que están estudiando. Entonces, ¿qué le queda a un adulto mayor para subsistir con ese tipo de pensiones? Yo ayer entrevisté a unos chiquillos de la Brigada Ramona Parra, que estuvieron acá mismo un día en el programa también, y ellos pintaron un mural en la rotonda Paiscaví, y nuestros auditores y auditoras lo pueden ver cuando pasen por ahí, grande dice: milicos a sus cuarteles, que yo siento que es parte de las demandas que están logrando unir a toda la gente. Aquí hay una concepción común de que no se puede hacer democracia si sigue el toque de queda, el estado de emergencia y los militares en la calle, por un lado. Por otro, asamblea constituyente. Esa me parece también, y lo he escuchado en las movilizaciones, en las marchas, los dirigentes políticos hoy día están, algunos asumiendo también de que esa puede ser una salida al conflicto, resolver esta herencia dictatorial marcada tan potentemente que tenemos en Chile como lo es una constitución, resolver su origen malévolo, autoritario, sin registro electoral. Se hizo ese plebiscito de la constitución del 80, se hizo sin que en Chile existieran registros electorales. Bueno, éticamente no tiene ninguna validez, pero bueno, el sistema, porque esto aquí hay una defensa de un sistema, ¿cierto? De un sistema político, económico, social, cultural, que es el nuevo capitalismo, dicen ellos, o sea, el nuevo liberalismo, dicen ellos, que en el fondo es el nuevo fascismo. Entonces, digamos, eso no va a cambiar. Y eso es lo que está defendiendo este gobierno. Con esas medidas que ofreció al país, yo al menos no entro en ninguna. No le toca ni la pensión básica solidaria. Ni pivo. Chuta. Y como yo, millones aquí en el país. Entonces, ¿qué solución le va a dar al país? Nosotros lo vimos, el día martes anunciaron estas medidas. Y el día miércoles se llamó a una primera jornada de huelga nacional. Hubieron en Concepción 100.000 personas manifestándose en el centro. Sí, la PDI maneja una cifra de 120.000 manifestantes. Ya. Hablamos de más de 100.000 personas en la calle. Yo, la última marcha tan masiva había sido la marcha feminista el 8 de marzo del año 2018. Una marcha también de grandes proporciones, sí. 80.000 personas. Estamos hablando de que eso fue un día. Y con un álgido también comentario político, en general se había tomado este tema como una demanda transversal de la sociedad. Pero hoy día ya llevamos 4 marchas que alcanzan ese número en Concepción. Y después del anuncio de Sebastián Piñera, entonces podríamos decir que nadie, no fue solución, no fue. Y lo otro que habría que agregar, hoy día ya está sonando, no solo aquí en Chile, sino que en las redes, en el extranjero, países extranjeros, que en el fondo está la exigencia prácticamente ya de que el presidente de la República debe renunciar, por cuanto no ha sido capaz de ordenar y dirigir su país. Entonces él tendría que dar un paso al costado, dijo alguien por ahí. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece de toda lógica, asumiendo de que él es la autoridad política responsable y va a tener que ahora, en pleno conflicto, asumirlo personalmente, o en unas 2 semanas, cuando este conflicto ya lo podamos estar viendo con más altura de mira, porque ahora estamos sumergidos en él. Ahora por Concepción está pasando la movilización y estamos en medio del conflicto, pero en unas 2 semanas vamos a poder ya analizarlo con mayor perspectiva, y el responsable político va a tener que asumir todo lo que ha pasado, lo que está pasando en estos momentos. Si Sebastián Piñera, a través de sus medidas, es responsable de las muertes, es responsable de los estados de emergencia. Hay un abogado constitucionalista que se presentó en la Comisión de Derechos Humanos y declaró que el toque de queda es inconstitucional. Exactamente, sí. Porque Sebastián Piñera jamás le entregó esa facultad a los jefes de zona y tampoco los arrestos por no cumplir el toque de queda también son inconstitucionales, porque no cumplir un toque de queda se considera una falta, no un delito. Por lo tanto, aquí ya existe una acusación constitucional que está preparando una bancada parlamentaria contra el presidente Sebastián Piñera, responsable, y hay que empezar a asumir ya las responsabilidades políticas del asunto. Porque detrás de los militares que se han movilizado por Concepción, que han disparado balines al cuerpo, incluso detrás de los militares que han generado situaciones de donde se evidencia tortura, hay autoridad política, que va a tener que asumir esas responsabilidades, si no, si la en las democracias del mundo la autoridad militar se subordina a la autoridad política, no al revés. Al jefe de Estado, es la autoridad mayor. Si no estaríamos hablando de dictadura, pues, ¿no? Y podríamos hablar del régimen de Sebastián Piñera, ¿no? Sí. De su gobierno. Exactamente, exacto, así es. Bueno, yo y usted y toda la ciudadanía creo que solución por este camino que va a este problema no se le ve. ¿Cree usted que va a ser? No. Por el camino de la represión ya se demostró que no. Porque es más y más gente la que evade el toque de queda y cacerolea independiente de si está o no. ¿Y se quedan horas después? Sí, muchas. Muchas horas después del toque de queda. Por un lado de la represión, no. Y por otro lado, las medidas políticas que adoptó el gobierno a través de su agenda social, que le llamó, tampoco porque... Son muy débiles. No solucionan ninguno de todos los problemas planteados. Ahora se sumaron los camioneros reclamando contra la cobranza esa del TAC. Y los altos peajes acá en la zona. Eso, claro. Recordemos que acá en la entrada a Concepción por la Ruta 5 tenemos el peaje más caro de Chile. Imagina. Y esos peajes, ¿quién los termina pagando al final? El ciudadano, ciudadana, que es pasajero, porque las empresas se lo cargan al pasajero. Sí, claro. Y el último beneficiado ni siquiera está en Chile, porque son empresas españolas. Son extranjeras, pues, claro. Entonces, claro, son diversas las demandas, diversas las situaciones. Nosotros, como les decía, si nosotros recogiéramos los programas directo al grano de cada viernes, podríamos explicarnos por qué se produjo este estallido social. Yo creo que el único tema que a lo mejor no hemos... que de seguro hemos tocado, pero no profundizado tanto, es lo que escuchaba yo de un sociólogo español estos días, donde una periodista le decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto en Chile si es el país con el ingreso per cápita más alto de América del Sur? Eso lo tocamos acá en este programa también, antes que llegaran ustedes, antes. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es eso, don... No, claro, es que por un lado esto pasa, me parece que está mal repartida la torta, claro. Muy mal repartida la torta. ¿Y cómo se reparte mal la torta? Porque aquí hay un porcentaje muy bajo de ciudadanos que se llevan toda la ganancia. Mire, aquí se dice que cada chileno gana 25 mil dólares. Exacto, de los más altos de América Latina. El más alto de América Latina y más alto que Estados Unidos. El promedio, más alto. 25 mil dólares son 18 millones de pesos. Dividamos 18 millones por 12 meses. ¿Cuánto tenemos? Alrededor de 1.400.000 pesos mensuales, que es lo que debería recibir cada chilena y cada chileno en este país. Claro, si todos ganáramos lo mismo. Claro. ¿Y qué es lo que se recibe? Pensiones de 44.000 pesos, 52.000 pesos, 70.000 pesos, 110.000 pesos la que sale a la publicidad. Hay una mayoría absoluta de los chilenos que gana menos de 300 lucas, más del 60% de los chilenos. Pero mi amigo querido, yo le digo que hay pensiones de viudez, por ejemplo, de 44.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el capitalismo? Porque esto no es aquí en Chile, no, esto no viene solo de Chile, ¿eh? Esto es el capitalismo internacional el que está jugando con todo este sistema. Juegan con el dólar. Imagínense, el dólar ya iba en 708 mil pesos. Desvalorizan nuestra moneda. Así es. Y así todo lo que lleva, todo lo que es materia prima de Chile, se la llevan a un precio de... huevo. De huevo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar nuestros problemas en este país si nos roban todo? Bueno, por un lado, y claro, lo que yo escuchaba que comentaba este sociólogo español, tiene que ver con una cultura chilena que en los últimos 20 años ha tenido acceso. Ha tenido acceso a viajar, ha tenido acceso a salud, pero ¿a través de qué? Del endeudamiento. Ese es el mecanismo al cual se le permite a las personas consumir. Entonces, Lo que decía este sociólogo es que hay una clase media que él llamaba, que nosotros podríamos hablar de que son trabajadores de acceso superior, de con condiciones de vida un poco mejores que los pobres más pobres, capas medias llamémosle, capas medias, porque en realidad clase media no es como sector, como clase responden a una clase trabajadora, pero que han tenido a lo mejor acceso a educación, a cultura por sobre todas las cosas. Acceso que les ha permitido tener un estilo de vida relativamente mejor, pero que ¿de qué depende? De que no le dé un cáncer a nadie de su familia, de que no tengan una catástrofe natural que les derrumbe la casa, porque de eso depende su estado de vida media, porque en caso de que venga una enfermedad catastrófica, esa condición de vida se desmorona absolutamente y va a tener que recurrir al crédito y va a vivir endeudado y el endeudamiento no solo genera una presión de vida de que el sueldo se va a pagar deuda, sino que también genera la imposibilidad de acceder a todos los beneficios sociales o de créditos para poder acceder a otras cosas. Claro, si cuando yo veo y todos vemos que en la caja, donde sea, en el retail que llama, ¿cierto? La dama, el caballero está pagando con una tarjeta plástica. Él ya está pagando dinero que todavía no ha recibido. Todavía no ha llegado a su bolsillo ese dinero. ¿Quién puede vivir así? Y esa es la única diferencia de Chile con el resto de los países de América Latina. Lo único que hace que Chile tenga una imagen, ¿cierto?, de líder económico, porque pensemos que hace dos semanas el presidente Sebastián Piñera decía en los medios internacionales de que nosotros vivíamos en un oasis, que mientras en Ecuador, ¿cierto?, pasaban estas cosas, que en Venezuela también manifestaciones importantes, que en Argentina una crisis económica evidente a través de la alza a los precombustibles y esas cosas, en Chile vivíamos en un oasis. Esa idea está creada en base al crédito, a que la gente puede acceder a cosas endeudando, pagando con plata que no tiene. Y esa es la realidad de Chile. Y en también, eso se sostiene. Y también eso demuestra el endeudamiento impago que existe acá. Acá existe mucho endeudamiento que no se paga y actualmente no se está pagando. Hasta las 6 nomás tenemos programa. Sí, bueno, son estas las situaciones que aquejan a nuestra población. Como hemos dicho, en nuestro programa Directo al Grano hemos querido cumplir un rol con ustedes, con las radios también, con los otros medios de comunicación, al respecto de poner en el centro del debate las condiciones de vida y las medidas políticas que se pueden tomar al respecto. Yo creo que si la autoridad política escuchara el Directo al Grano, no hubiese pasado lo que pasó. Porque hace mucho rato ya hubiésemos dicho, no podemos seguir así, se viene algo muy duro si es que se sigue teniendo en la miseria que se tiene a los chilenos y chilenas. Bueno, no fue así. Este es un gobierno que a mí me parece, ya como para ir haciendo síntesis, despedir el programa, no va a tomar medidas que atenten contra el modelo, porque ellos son unos fehacientes creyentes del modelo de libre mercado y endeudamiento. Del libre mercado, del endeudamiento, y que son prácticamente, digamos, socios de las AFP, que están manejando el sistema económico nacional en el fondo. Y cambiar este sistema sería una contrainversión a sus negocios personales, por lo tanto, es muy difícil que vaya a tomar medidas en esa línea. Yo tampoco me atrevería a decir que va a haber que esperar 2 años para las próximas elecciones, porque eso sería pensar la política solo como la elección, y no es así, ¿cierto? Uno no, hace política no, en muchos otros sentidos, en muchos otros espacios. Claro, pues estamos hablando educación, economía. Ahora, ¿qué va a ocurrir el próximo año con los estudiantes en la universidad? ¿Qué va a pasar ahí? Aquí viene algo muy delicado por delante. No es tan simple lo que está ocurriendo. No es tan simple. Ojalá pudiéramos analizarla completamente en una hora, pero hicimos lo que pudimos. Tratamos de darle... Porque hoy día, por todo lo que está ocurriendo, toque de queda, locomoción limitada, traslado de personal. Nuestro radiooperador tiene que viajar a su casa, el panelista también. Entonces vamos a terminarlo a las 6, ya estamos 18 a 2 minutos. Sí. Queremos despedirnos dándoles nuestros respectivos mensajes. Yo en lo personal soy una persona comprometida con las transformaciones. Creo que lo dejamos ver en este programa, con las discusiones que damos. Y en ese sentido creo que el mensaje que tenemos que dar es que hagámonos cargo políticamente de esta situación. La ciudadanía tiene que dar señales de que entendemos que la resolución del conflicto viene a través de la discusión política, y es por eso que les hago un llamado a participar de las distintas asambleas que se están generando. Se habla de cabildo, se habla de asamblea, es lo mismo, ¿para qué nos vamos a poner a discutir por lenguaje? A lo que nos referimos es de que la gente sea la que decida qué va a pasar con este país. Por eso también el llamado a asamblea constituyente, y lo que nos piden algunos vecinos de Pedro del Río es que demos el aviso de que a las 9 de la noche en Ricardo Claro con Pérez Rosales está el llamado a discutir lo que queremos para Concepción y para Chile en el próximo plazo. Bien, nuestro amigo don José Miguel, como director del programa hoy día, porque acá es así, nosotros, acá no hay panelistas, no hay todos panelistas, todos directores, ¿verdad? Nuestras amiguitas que vienen también con nosotros hoy día no han podido venir, y les mandamos un saludo desde acá, así como saludamos también a todas nuestras amigas y amigos radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3 y de este programa Directo al Grano, con cual esperamos encontrarnos tal vez el próximo viernes. Ya primero. Uno, tal vez no vamos a estar, al parecer. Claro, puede ser que ese feriado nos saltemos. Y bueno, pero si no estamos, igual contamos con ustedes y ustedes pueden contar con nosotros. Así es, el resto de los días Radio Espacios abierta, por supuesto, para la comunidad. Y si nos encontramos el 8 de noviembre, que sería el siguiente viernes, ojalá ya tengamos más resuelta esta situación, porque hace falta mucha, mucha buena mano política para resolver. Y mucha voluntad. Nos despedimos de usted, que está ojalá ya preparándose para el caceroleo. Son las 18 horas y con esto damos cierre. Programa Directo al Grano. Muchas gracias, don Ricardo. Nosotros nos volvemos a encontrar. Exactamente, con este espacio musical nos despedimos.